tardes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 2 de junio del año 2014, día de la abdicación de Juan Carlos I de España. Y quinto de Alemania. Ah, no, perdón. Y nada de Alemania. Y aquí estamos en la Contratertulia, un programa de debate, un programa en formato tertulia. Estamos aquí tres contratertulianos en el que vamos a hablar y comentar pues de los acontecimientos y noticias más... ¿Sí? ¿Va bien todo? ¿Va bien el micro? Algo pasa. Bueno, hable usted, señor. Bueno, estamos... este sí se oye, ¿no? Este sí será. Vale, pues aquí buscar para enchufar otro micro, pero bueno, estamos hoy con usted, compañero, si no se ha oído, pues no lo sé, es 12 de junio de 2014, está en la Contratertulia, si no me equivoco, en el número 40, cuadragésima. Bueno, tenemos una actualidad bastante, últimamente bastante agitada, no solo por la cacareada irrupción de Podemos, sino también por la abdicación de el señor este que tenemos por rey, Juan Carlos. También tenemos los sucesos o lo que está ocurriendo en el Centro Social de Barcelona, en Can Vies, y todo lo que está ocurriendo alrededor de él. Y bueno, tenemos unas cuantas cosas para hablar. Yo, debido a la relevancia, empezaría por... Bueno, antes que nada vamos a poner un pequeño temita mientras comentamos unas cosas. Luego estaremos con los años maravillosos. Pronto volveremos con más diversiones. Por mí, nuestro rey, te esperamos con afán. Siempre alegras nuestras vidas con tu festival. Bueno, pues esto ha sido la banda sonora de la despedida de nuestra estrella de la televisión, Porky, nuestro rey. Y bueno, parece que tenemos un pequeño problema de sonido en el que se me oye a mí alto y claro, pero el resto de contratertulianos no tanto. Vamos a hacer la prueba del algodón. Hablad, pueblo. ¿Ahora se oye este? No. ¿Y por aquí tampoco? No, solo se os oye a través de este micrófono. Bueno, pues empezad y yo intento arreglar esto, si sé hacerlo. ¿No? ¿Tú qué querías decir? ¿No querías hablar de lo del rey y demás? ¿Algo tenías que decir? Vamos a compartir micrófono como buenos hermanos, aunque el sonido que llegue a nuestros radioescuchas sea un poco pésimo. Coño, habla, que tú tienes pulmones, se escucha perfectamente. Tienes pulmones, ¿qué querías hacer? Bueno, pues entonces empezamos. ¿Pero con se lo escucha de... o no se escucha? Sí, lo claro que decimos. Se escucha. ¿Se escucha? Vale. Pues entonces tenemos que utilizar eso. A ver, después de este accidentado inicio de programa, por desgracia, porque aquí estaban con problemas de los micrófonos, vamos a proceder, como decimos, a comentar algunas cosillas. Para empezar, la dedicación de El Rey, tema que sinceramente no queremos hacer el tema estrella de este programa porque tenemos cosas más interesantes de las que hablar, aunque ahora en los medios de comunicación de masas de todas las cadenas, derechas o izquierdas, se tienen con este tema hasta la saturación, no sabemos durante cuántos días o semanas, pero desde luego la cosa va para largo y ya tenemos aquí un nuevo, se puede decir, un nuevo circo dentro de pan y circo, ¿no?, para el pueblo. Entonces, lo primero, decir que desde luego no vemos que haya ninguna cosa interesante en la dedicación del rey. De hecho, que quiten al rey y que pongan a Felipe, o sea, que el Felipe sea el nuevo rey, es lo mismo que, no sé, que votar al PSOE o votar a Podemos en las elecciones. Son cosas que no van a cambiar nada. No cambia nada que esté Juan Carlos, como que esté Felipe, no cambia nada que una gente que vota al PSOE luego vote a Podemos y la siguiente es a quien le dé la gana. Esto no cambia absolutamente nada. Eso sí, lo que sí que desde luego va a pasar es que esta institución, la gente que critica la institución de la monarquía, es criticable, por supuesto, nosotros también la criticamos, aunque desde luego no lo hacemos el centro exclusivo de nuestras críticas, porque nos parece que es tirar los balones fuera del tiesto. Hay ese, en general, es todo lo que hay que criticar, no solo la monarquía, como si fuera la parte a lo mejor que puede parecer un poco más anacrónica, injusta o vergonzosa. Hay muchas cosas igual de vergonzosas. Entonces lo que podemos decir. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué estáis haciendo con los micros? ¿Funcionan los micros o no funcionan los micros entonces? No. Solo funciona el micro central. Vete ahí. Se pone en huelga. El tertuliano mayor. A ver, ahora se oye. Ahí tenemos dos. Venga. Pasen y vean. Los ciegos no pagan. Si no me llora. Parece que tenemos por aquí algún micro más. Se acopla mucho esto de todas maneras, ¿no? Entonces habrá que, sí, bajar esto un poquillo. A ver, entonces. No, esto, no sé, por aquí. Este es, vale. Localizado. Pues a ver, tenemos aquí, estamos hablando de la dedicación del rey, que no cambia nada, desde luego, esté de rey uno o el otro, no va a cambiar absolutamente nada, desde luego que esto va a ser aprovechado por parte del sistema, la parte izquierda del sistema capitalista, la parte izquierda de esta democracia parlamentaria, de esta dictadura parlamentaria, esa parte izquierda va a aprovechar esto para hacer un poquito de ruido y criticar a la monarquía, y ya vemos por aquí, entre otras cosas, al infame Pablito Iglesias, hinchado después de su gran triunfo electoral, que en realidad ha conseguido, el triunfo electoral ha sido la consecución de un exiguo número de votos comparado desde luego con la población total, ¿no? De hecho, podemos hablar de eso, de un artículo que ha salido en algún sitio en el que plasman en un, se llama, ¿eso es un diagrama o qué es exactamente lo de la tarta de los quesitos? Pues un gráfico. En un gráfico queda plasmado, pues, porque se ve, no entra más por los ojos lo que es realmente la importancia. Hola. O lo que han obtenido los diferentes partidos. Tenemos tres micros, pues, finalmente, por lo que veo. Vale, pues, sí, si encima me lo bajas, perdona, pero no me lo bajes. Entonces, lo que digo, entonces dentro de esa tarta del quesito y de porciones, pues eso, la mayor parte de la tarta después de las elecciones, por supuesto que ha sido la abstención, más de la mitad, y todo lo demás se lo reparten entre unos cuantos a los que, por ejemplo, los de Podemos, pues les toca una pequeñita cuña, o sea, que es que nos están haciendo ver como grandes triunfos, cosas que realmente, si las cosas funcionaran por porcentajes únicamente, ¿sabes? Pues que realmente tampoco dice tanto. Pero bueno, lo que decimos, no sabemos qué va a pasar con esta adicación, si va con la llegada del Felipe, no sé qué número era, sexto, decís. Sexto. Que Felipe es esto. Lo que sí sabemos de eso, va a empezar ahora aquí, hay gente que, por ejemplo, el hombre este de Podemos, Pablo Iglesias, ya está haciendo aquí por la tele, que hace un momento de venir aquí le he estado viendo, ya está por ahí pidiendo un referéndum sobre la monarquía y tal, cosa sí, que bueno... Diferentes gentucillas se han juntado hoy para hacer una convocatoria a las 8 de la tarde, en la Puerta del Sol, una concentración... Y encima tú se la convocas por aquí. En un montón de plazas, pero no, vamos, pues para no deja veamos, de ser... Para que veamos los intereses sí. de estos partidos, de los no Podemos, deja de, ser... de las Izquierdas Unidas... Sí, porque me parece que la monarquía debía ser igual de ilegítima hace un mes que hoy, ¿no? Realmente. Y que es bueno. un sistema de gobierno más, es que me parece absurdo. O sea, hombre, de gobierno no es de gobierno, es un sistema prácticamente de representación, ¿no? Porque la jefatura del Estado, aparte de chupar del bote, pero eso lo ha hecho por sus contactos sí, personales, ¿no? El rey. Y tampoco... Vamos, que la comparación es la misma, es que lo de. Pues sí, es verdad que una monarquía es una presencia del pasado, pero vamos. Andar hoy en día en estos debates es un poco ridículo, ¿no? Sobre todo cuando en estos además, momentos... Además, sobre todo porque podemos ver todas las repúblicas que queramos desde hace muchos siglos que son tan reaccionarias, tan capitalistas o tan represoras como sí. las monarquías, ¿no? Bueno, una diferencia entre una monarquía y una república. Es igual de ilegítima, igual de explotadora y asesina con sus... con los habitantes que padezcan ese estado. O sea, esta mañana en el curro pues viene ahí un compañero muy feliz como ¿qué ha dedicado Juan Carlos? Y yo, ¿qué quieres? ¿Que comparta tu alegría? Pues es que tiene un montón de hijos estos, encima son muy prolíficos, o sea, es que ahora a la tarde siguiente ya tenemos a Felipe VI, o sea, es que da exactamente igual. Y que luego todos estos partiduchos se junten, Podemos, Izquierda Unida, todos los revolucionarios, hasta las juventudes socialistas ya, fíjate. Se están radicalizando como cuando pasa cuando no gobiernan. Quieren la república. ¡Oh! ¡Qué avance! ¡Qué progreso! Bueno, qué... Y hasta un par de ayuntamientos del país han colgado la bandera tricolor ahí en un acto... Y el Cayo Lara ha salido ahí medio llorando, ahí con la bandera detrás, o sea, que es el ridículo y mamarracho. Diciendo, me han salido las canas... Esperando una república, pues si se meta en la vida, vaya mamarracha. No, pero y más que le van a salir, pero por otra parte hay que tener en cuenta que, yo que sé, Cayo Lara, el Partido Socialista y todos estos fueron los que en la transacción democrática fueron los que apuntalaron la vacilante monarquía hereditaria impuesta por Franco. Para aceptar la monarquía, la el PC, el PSOE, la democracia fueron los que la firmaron y frenaron sus bases, y no los demás, o sea que. ¿Me acordás de esa rueda de prensa en la que salía Carrillo con la bandera bicolor detrás, ¿no? Haciendo visible esta... Y frenar a sus bases, directamente. Entonces, decir eso, hemos estado viendo aquí al hombre este, que es un auténtico experto, dicen, en comunicación y que tiene más cara que espalda, al chavalín de la coleta, hablando todo el rato con la palabra esta, el empoderamiento del pueblo, y la palabra esta que es un anglicismo mal traducido además y que la verdad es que a mí me da bastante... Empowered. Me da bastante repelús. Y hablando de un referéndum, que la gente, claro, diciendo que él es demócrata, que ellos y que Podemos son demócratas, cosa que por eso ya nos hemos dado cuenta todos, que lo que hacen es que la gente tiene que votar, que hay que hacer un referéndum para ver si quiere o no quiere la monarquía, que si esto y si lo otro. Bueno, ya decimos que, bueno, yo la verdad es que si... Por algo deseo el advenimiento de la República únicamente, o sobre todo, es por una cosa, porque cuando ya esté la República, los republicanos se tendrán que callar y se acabará se tendrán que enfrentar su sempiterno argumento y se tendrán que enfrentar, como decimos, a sus verdades. Entonces, la verdad es que sí, ojalá llegue la República de una vez para que así todos los republicanos progres, estos izquierdistas que de vez en cuando se radicalizan y piden como más en serio la República, pues la consigan... Y los demás la padeceremos como hemos padecido padeceremos la república parlamentaria como hemos padecido la monarquía parlamentaria y seguiremos desde luego pues deseando que cosa, acabe también, pero por lo menos se tendrán si que callar un poco ya. Pero que, si que sale que ese referéndum, gusto, si sale ese referéndum, estoy por votar a favor de la monarquía, solo por los gilipollas de los Podemos, los de Izquierdas Unidas y todas estas gentuzas. Ya sabemos que tienes antecedentes, cierta querencia por las urnas. Yo exijo que si hay un referéndum sobre el tema, también haya más opciones, yo que sé, recuperemos a los herederos del carlismo o algo que al fin y al cabo hombre, son... pues la dinastía llamemos al pues tataranieto de la casa de Saboya a los Trastámara bueno, pues... el colmo del delirio. Hablando de cosas, no vamos a hablar más de la dedicación, si vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo de una cosa que ha estado muy presente mediáticamente esta semana, que ha sido, se puede decir, el traicionero desalojo de Cambier, esta casa ocupada ya con añada de Barcelona, ¿no? Una casa que llevaba, ¿cuánto? 17 años ya ocupada, y que supuestamente decían que estaban en negociaciones con el ayuntamiento y que ha sido sorpresivamente desalojada. Esto, por supuesto, se lo han tomado como no puede ser de otra manera, porque es lo que ha sido, como una puñalada por la espalda la gente que defendía ese proyecto, ¿no? Y esto lo que ha tenido, y que es por lo que, claro, por lo que, no olvidemos, por lo que ha salido por los medios de comunicación, ha estado en boca de todo el mundo, por lo que se ha paralizado, es por lo mismo que se paralizaron las horas de Gabonales, porque la gente se salió a la calle y, sobrepasando los cauces democráticos, sobrepasando los cauces que nunca va a sobrepasar el señor Pablo Iglesias ni Podemos, sobrepasando esos cauces y haciendo una protesta legítima pero ilegal, han conseguido, con enfrentamientos con la policía, con algunos disturbios, han conseguido pues paralizar, para empezar, el derribo de la casa. Discrepo de este análisis que está haciendo el compañero. Pues yo ahora discrepo, cuando ya acabe, ahora discrepa. La acción de los chavales y las chavalas que han estado por ahí ha sido en defensa legítima de no solo ya de sus espacios, sino de sus propias personas, porque es que lo que ha hecho la policía, como casi siempre, los Mossos de Escuadra... ¿Y eso qué discrepancia es? Si yo no he dicho... Claro, pero que me refiero que puede interpretarse como que la gente ha decidido iniciar una serie de acciones para defender su... No, lo que ha ocurrido es que esta gente ha ido a pegarles, a romperle su casa, a destruirle, y la gente que pues, lo que no tiene sentido es quedarse brazos cruzados, desde luego. No, gente ha defendido pues lo que siente como suyo, ya está, y está defendido, ¿vale? No es nada... Pues eso, entonces, eso, pero esa defensa de dos enfrentamientos que ha habido es lo que ha hecho que esto salga a los medios de comunicación, es lo que ha hecho que salga varios días, es lo que ha hecho que en todas las tertulias mañaneras y vespertinas se hable del tema, y es lo que ha hecho que el alcalde paralice el derribo, porque si no, si se hubieran ido a casa y hubieran recogido firmas o hubieran esperado las siguientes elecciones para votar a Pablo Iglesias, me parece que no habría pasado nada de esto y la casa estaría ya arrasada. Entonces, desde luego que fue un gusto. Yo no he seguido mucho, no he visto mucho la tele, pero la verdad es que fue un gusto ver la máquina esa de demoliciones que estaba dentro del solar tirando la casa calcinada, ¿no? Quemada, y que se paralizase ese derribo, ¿no? Aunque hubieran iniciado ya, fue desde luego un gusto, y ver cómo cuando de verdad la gente se junta y tiene decisión de hacer algo, sí se puede enfrentar al poder establecido, sí se puede enfrentar a la policía y sí se pueden conseguir algunas pequeñas victorias que no son gran cosa, pero que por lo menos lo que hacen es subir el ánimo y sobre todo darse cuenta que ese sí es un camino que hay que seguir y que desde luego que se pueden cosechar éxitos, y que se cosechen o no es el único camino que se puede seguir. Y no el pretender cambiar las cosas desde dentro del sistema con la presentación a es que las todas, elecciones, ¿no? O sea, como hace toda la izquierda. La izquierda, claro, a eso voy. Esta. En todos los medios de propaganda, de publicidad del estado capital este en el que vivimos, pues los izquierdosos tertulianos, no, sí, yo comprendo, pero una vez que se pasan ciertas líneas, ya esto sí, está muy podemos mal, aprovechar para recordar que en los sucesos del barrio de Gamonal, la opinión de nuestro inmarcesible tertuliano de cabecera y nuevo líder del proletariado ibérico, lo que dijo, ¿no?, el señor Pablo Iglesias sobre el tema. Sí, que era una cosa, era horrible ver a jóvenes rompiendo los cristales de un banco, que era algo horrible, que eso no le gusta verlo a nadie. Eso es lo que decía. Pero, también te recuerdo es que además, se iba a presentar a las elecciones siguientes, es que además, no mal que dijera esas cosas. En los le ha votado la mitad de la gente del PSOE. Pero en los medios de comunicación, ahí era como que, uy, estos encapuchados que tienen aterrorizado todo el barrio y tal. ¿Qué va? En los medios de información libres se pueden apreciar los vídeos perfectamente, como en todos los balcones de las casas del barrio que rodea todas las zonas donde ha habido estos enfrentamientos, la gente con cazuelas apoyando a los chavales que estaban en las eso calles. Eso también ha salido en los medios de comunicación. Pero muy poco. Normales, porque lo he escuchado, porque, ¿sabes? O sea, pero tú ves vídeos de, por ejemplo, pues la Jaime o cualquier otro medio de información libre y tal, ves vídeos en los que muchos balcones con muchísima gente durante horas apoyando lo que los chavales están defendiendo. Bueno, chavales, yo es que para empezar tampoco, ese de los chavales no sé... Para mí no tiene una clasificación muy concreta. No, pues los chavales, que son los chavales, la gente que... ¿hasta qué edad consideras a uno chaval? Pues depende del espíritu. ¿Tú te consideras un chaval? Pues no. Ah. Es obvio. Pues yo sí. Tú lo llevas mejor. Pero... Bueno, y bueno, y decir que... Que no es una cosa, me refiero... Que no son solo unos chavales, que hay... No, a lo que me refiero, chavales, me refiero que por supuesto, sí. Prefiero no definirlo... O sea, pues di la gente y ya está, gente, porque que chavales, la edad ya... tampoco... Sí. Me parece a mí que ahí habrá gente de todo tipo de edades apoyando eso en unos sitios u otros, de una u otra manera. Lo mejor de todo esto ha sido el punto en el que nos encontramos ahora, porque ante esta situación el alcalde pues ha reculado y ha dicho que bueno, que está dispuesto a negociar. Sí, eso entre otras cosas ya... porque recordamos que siempre... Yo creo que eso ya se ha desdicho, por cierto. ¿Se ha desdicho? Sí, porque es que la propia asamblea del centro social ha dicho, ha emitido un comunicado diciendo que no les interesa negociar con absolutamente nadie, que la legitimidad de ese espacio no era del alcalde, sino la gente que lo construye. ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres, Morelín, con que se ha desdicho? Pues como que ya no. Como le han dado coba, se ha tragado sus palabras, porque como ya no quieren negociar con él tampoco, pues si no quieren, pues ahora yo no respiro. Eso es lo que le ha dado el alcalde ahora. Entonces... Sí, bueno, lo que quiero decir es que esto, yo por un lado, lo que veo aquí es también un poco lo que pasó en el Gamonal, que es también el miedo que tienen los de arriba a que prenda una chispa que con, ¿sabes? A que sea el inicio de un incendio. Entonces, igual que en Gamonal, el alcalde de Burgos, que era un chulo cacique que dijo, aquí yo me enroco en mi posición y, ¿sabes? Pues le tuvieron que llamar desde arriba y decirle, ¿tú qué te crees que es esto? Que aquí se va a liar, tú ahora mismo coges y paralizas la obra. Y ahora la paralizó primero provisionalmente y al poco tiempo la tuvo que paralizar definitivamente. Y eso no fue de motu propio, eso fue desde arriba, porque decían, no queremos que lo que llamaron ese día efecto Gamonal se extienda, porque hubo incidentes en otras ciudades y por supuesto tienen miedo a un estallido social. Entonces, y a que la cosa se le vaya de las manos. Entonces, en este caso Barcelona, yo desde luego veo que ha pasado lo mismo, que después de varios días de disturbios y que encima se empezaban a convocar manifestaciones en otros lugares de Cataluña y del Estado, también han dicho no, ¿sabes? Han dicho no, esto hay que desactivarlo de la manera que sea. Claro, pero a mí lo que me admira no es la respuesta del poder, que la respuesta del poder es más o menos previsible. Si te admirase eso, serías expulsado. Claro, a mí lo que me admira es la respuesta a la Asamblea, que la respuesta a la Asamblea, en muchas ocasiones hemos visto cómo en ciertos centros sociales, con tal de pillar un espacio legalizado por el ayuntamiento, han cedido a sus principios y sus ideales aceptando una cesión de un inmueble por parte del ayuntamiento. Pues esta gente ha dejado muy claro que el ayuntamiento no es absolutamente nadie para cederles nada, que ellos gestionen sus espacios y ellos los construyen y que no necesitan que el ayuntamiento les diga que lo pueden hacer. Desde luego, yo también me ha parecido muy bien, desde luego, que entre otras cosas el comunicado de la gente de la asamblea dijeran que lo que pedían es la libertad sin cargos de los detenidos, lo que pedían es que se fueran las fuerzas de orden del público, las fuerzas de represión del Estado, que se fueran del barrio y que ellos son los que van a reconstruir ese espacio. Entonces, eso desde luego es algo que les deja, pues que eso, que el alcalde pues se queda diciendo, porque claro, ellos están acostumbrados a que salga alguna gente, algún representante, a la gente que le gusta representar a los demás, como Pablo Iglesias, hay gente de esa, ¿no? O algún representante que hablase y con alguna persona con la que se pueda negociar. Exacto, cabecillas de movimientos vecinales que puedan negociar y coger llaves de alcaldesas. Por supuesto. No, sin ir más lejos, el señor Nacho Murgui, vamos, que tampoco tenemos por qué aquí escondernos para decir las cosas. No, si sí, o sea, tú puedes usted decir lo que quiera. Negociaciones de espacios. Bueno, venga, va, aceptamos las moneditas que nos tira el ayuntamiento de motu propio y ahora nos convertimos en sus controladores de los grupos. Y bueno, luego también, claro, lo que yo he visto, porque no es que haya visto mucho la tele, pero sí alguna mañana he estado viendo así en las cadenas, no sé si es la 4 y la 6 y tal, por debates con imágenes, el tema buscado todo el rato, los incidentes, las imágenes de los bancos rotos, los contenedores quemados y todo esto, hablando ahí los tertulianos, las tertulianas, tal. Y me hizo gracia. Entre otras cosas, la verdad es que me ponen enfermo los tertulianos estos de las cadenas, porque es que no tienen vergüenza. Salía una tertuliana de cuyo nombre no me puedo acordarme, si es que lo desconozco, bastante insufrible la mujer. Isabel San Sebastián. No sé quién era, pero lo que salía y su argumento era el siguiente: porque después de lo de Gamonal, lo dijo 18 veces, porque tanto Gamonal, y ha ganado, en Gamonal ha ganado el PP, digo, pero ¿cómo que en Gamonal ha ganado el PP? En Gamonal se ha abstenido más de la mitad del censo electoral, como en todo el resto del Estado. O sea, es que ¿qué es eso de que en Gamonal ha ganado el PP? Sí, el PP habrá sido el partido que ha sacado más votos dentro del 40 y pico, el 40 y pico por ciento de la gente que ha votado. O sea, eso que han ganado. O sea, como que dicen, no, que es que según decía ella, la mayoría de la gente ha ganado es del PP. No, perdóname. Si el PP haya sacado el 40% de los votos y la mitad de la gente se ha abstenido, pues la gente que ha votado al PP representa, desde luego, a muy poco. Entonces, para empezar, ya estamos ahí con ese falseamiento que supone hacer que no existen y no tenemos opinión. La gente que no hemos votado, que hemos sido la inmensa mayoría de la población. Repetimos, la inmensa mayoría de la población no contamos. En sus esquemas, claro, para ellos no contamos, no porque, contamos porque no valemos. Claro, sí. ¿Por qué no contamos? Porque ellos, como Pablo Iglesias, como el Rubalcaba, que ahora ha dimitido, y como todos, cuentan votos. Claro. Y nosotros no somos votos, pues no contamos. No hay otra. Y construyen sus pseudodemocracias sobre eso. No hay otra. Otra cosa. Hemos ganado. Otra cosa que quiero comentar son las declaraciones también de la desagradable señora esta, Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del gobierno, que el otro día tenía la desfachatez y la absoluta falta de vergüenza de salir por la tele hablando del tema de Barcelona, de Canvies, diciendo que condenaba cualquier tipo de violencia. Yo digo, pero ¿cómo puede tener tan poca vergüenza esta mujer? ¿Que condena cualquier tipo de violencia? No, perdóname, tú condenas la violencia que se enfrenta a la violencia que tú ejerces. No condenas cualquier tipo de violencia, porque no condena la violencia de los legionarios españoles en Afganistán, ahí a tiros como han hecho. Esa violencia no te parece mal. Ni condena la violencia de los guardias civiles aporreando a los inmigrantes en Melilla, que por cierto, teníamos que comentar que esta semana el asalto que pasaron 500. Esto no lo condena, ni condena la violencia de la policía. Pero si es que no es que reventando testículos, saltando ojos, no lo condena, sino que no, ella los manda a hacerlo. Es que no, ella los indulta. No los indulta. A los mossos torturadores condenados por el tribunal. Ya, bueno, pero los han indultado dos veces. Pero que no es que los indulte, es que ella los manda. O sea, que es que ellos son los mismos. Es que los policías y Soraya son lo mismo, es el mismo poder. Lo que pasa es que ella, pues como es bajita y así, pues tampoco se va a poner a dar porrazo, no hace falta. Y ahí lo hacen otros por ella, ¿sabes? Pero entonces, ¿cómo puede? O sea, porque a mí que me salga Gandhi y que hablando de la no violencia, pues le podría pensar, estar de acuerdo o no, pero digo, bueno, este hombre pues está capacitado, está legitimado, me parece a mí, para hablar contra el uso de la violencia. Pero que esta señora hable que condena todo, cualquier tipo de violencia, no, cualquier tipo de violencia que vaya contra tus intereses y los intereses de las clases dominantes y los intereses de los que manejan el dinero y los intereses de los que manejan el mundo y los que nos explotan a los pringados y las pringadas. Esa violencia, si la condenas. La violencia que ejercen esa misma clase dominantes, la violencia que ejerce ese mismo Estado para someter a la población, esa violencia no es que no la condenes, sino que la defiendes. La defiendes, la practicas, la defiendes, la organizas. Y además, ni más ni menos. Indulta. Y no solo eso. Y es que, ¿y qué hizo ella? Fíjate, en este caso hizo. Se puede decir que hubo un acercamiento después de que están muy enfadados los mandamases de aquí, más que se sienten más nacionalistas españoles con los de, como los de PP y tal, el gobierno, con los de Cataluña. Y en ese caso le ofreció sus tropas, o sea, le ofreció a la Generalitat, le ofreció que podía intervenir, que si la cosa se les iba de las manos, ofrecía a la Policía Nacional para que mano a mano con los gozos de cuadra repartiesen palos y eso, saltasen ojos y quebrantasen huesos. Eso es lo que ofreció. Entonces, eso es lo que ofreció la policía, la Soraya Sáenz de Santa María. Dentro de estas actuaciones que yo quería reseñar, bueno, las actuaciones típicas de los Mossos o de cualquier cuerpo de represión del Estado, ya no las sabemos, ¿no? Pero quiero reseñar una que ocurrió ayer por la noche, que fue que, pues, ahora llaman encapsular, ¿no? Que es simplemente rodear a los manifestantes, unos 300 antidisturbios. Cosa que no es nueva para empezar. Sí, pues bueno, ahora el término nuevo que le dan los medios es encapsular. Bueno, pues encapsularon a 250 manifestantes. Bueno, que eso no es extraño, los identificaron, que eso es una práctica cotidiana. Uno a uno, ¿no? Uno a uno, efectivamente, que para eso eran 300 antidisturbios contra 250 manifestantes. Y además es que en el colmo de la desfachatez y del autoritarismo y de la lo que es los cuerpos policiales. Hombre, te recuerdo que estás hablando de la policía. Claro, por eso lo digo. O sea, es que los obligaron a esta gente retenida e identificada, la obligaron a ponerse pasamontañas que los propios policías llevaban. O sea, ¿quién es el encapuchado? ¿Quién es el que lleva las capuchas? Bueno, pues los policías se dedicaron a encapuchar a la gente, a ponerle palestinos, a ponerle complementos, digamos, para hacerles fotos, para crear un book, me imagino, y un archivo, y poder crear y decir, es que, a ver, este tiene, pues mira, el pasamontañas le queda igual que a este otro que tenemos en una foto de ayer rompiendo unos cristales. O sea, ya es el colmo de la creación de pruebas. Eso, incluso con sus propias leyes, es manipulación de pruebas por parte de las fuerzas del orden, que se supone que son las que tienen que velar porque las pruebas sean, digamos, legales dentro de su propia legalidad, etcétera. Pero a mí no sé, no he oído mucho al respecto, pero a mí me parece ya el colmo. Es decir, que la propia policía te para y dice, bueno, pues lo paro a este, lo identifico, le hago unas fotos y mañana lo acuso de haber tirado piedras o haber roto escaparates. Las actuaciones de la policía son el colmo solo por eso. El otro día, no sé quién ha comentado que hubo en un programa de la televisión a la que asistió una persona de las que era una asociación liberal de abogados. Recuerdo el nombre de la abogada en cuestión. Pero ni falta vamos, que hace, pero ¿qué es lo que...? La mujer lo dijo muy claro y con estas palabras... ¿De qué era? ¿De la asociación liberal de abogados? Entonces, estaba el... Sí. Ruiz, no sé qué se llamaba. Estaba el Garzón, otro ex fiscal de anticorrupción, me parece que era, si no me equivoco. Y esta mujer que es del turno libre de abogados, ¿no? El turno de oficio, estos que defienden pues a la gente que no tiene abogado y tal. Bueno, pues ella afirmó sin ningún tipo de temor a que se le acuse algún tipo de injuria o difamación o lo que sea, que el 95% de las comisarías de España, incluida Cataluña, no, allí yo creo, que sí, igual que más participación electoral, España con Y, España con Y. Bueno, pues el 95% de las comisarías, ella daba fe y afirmaba, y tiene cientos de denuncias, que la policía practica torturas. Pero no solo torturas físicas de golpes, escupitajos, patadas y demás, que te dan en el furgón, que te dan en los calabozos, que te dan en todos los traslados, etcétera, sino también psíquicas y psicológicas, obviamente. Insultos, escupitajos, no dar de comer, no permitir a mujeres que están menstruando ir a cambiarse, no facilitar pues Tampax o pues, este tipo de cosas, permitir ir a los baños. O sea, durante 3 días, hasta que pasas delante de un juez, que se supone que el juez tiene que velar por la seguridad del reo, pues el juez es que no hace ningún... Además, y en esto continúo diciendo que el 95% de los casos ningún juez toma declaración acerca de lo que esta persona dice haber sido tratada dentro de las comisarías. O sea, es... Y no es que lo digamos aquí, que a lo mejor la gente pueda decir, va, es que lo dicen estos que son unos no sé qué. No, es que lo dice una abogada que trabaja todas las noches en el turno de oficio de una asociación reconocida. Y si esta mujer estuviese mintiendo, ¿dónde están los sindicatos policiales para poner una denuncia? Por desgracia, lo que pasa muchas veces es que, no sé cómo decirlo, no, porque no quiero hablar de gente normal, sino ni de ciudadano ni de tal, sino que, no sé cómo decir, la opinión pública en general, la que ve el mundo a través de los medios de comunicación, o sea, la que ve el mundo única y exclusivamente a través del mensaje que los medios de comunicación, adscritos, por supuesto, al poder y a sus diferentes facciones, con esa visión que da, ¿no?, que da el poder, que ve el mundo a través de eso, desde luego estas cosas siempre las ve con incredulidad, le parece que son mensajes de radicales, pero bueno, eso siempre ha pasado. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando el tema del GAL, cuando ya había pintadas por todo Euskadi, no sé qué, que del GAL y de que el GAL, quiénes eran el GAL, PSOE igual GAL, tal, la gente, eso, vamos, a cualquiera que le preguntara de fuera, eso es una radical y saca las cosas de quicio. Luego, claro, luego fijaron lo que pasó, ¿no? Pero entonces, si es que también salió un ex concejal del PP. La realidad está ahí. Un ex concejal del PP de Rentería, ¿sí?, del PP, ya ves tú qué partido antisistema, afirmando que en los cuarteles de la Guardia Civil se practicaba la tortura cotidiana contra los detenidos del mundo abertzale. Sí, hombre, si para decir la verdad lo puedo decir hasta uno del PP, hasta uno del PSOE a veces, de Izquierda Unida. O sea, si un concejal del PP lo admite, lo reconoce y lo dice, pues no, ¿dónde vamos? Bueno, una cosa, claro, como siempre que hay, esto es el, se puede decir, lo de siempre cuando hay enfrentamientos con la policía. ¿Qué pasa? Cuando hay enfrentamientos con la policía, de repente empezamos con que se ha detenido gente de fuera, viene gente de fuera, grupos violentos, itinerantes, no es gente de Barcelona, vienen aquí solo a buscar pelea por pelea. Y vamos, eso es lo de siempre, ¿no? Entonces, como no, esta vez también tocaba, y como no, esta vez también han estado intoxicando con la misma tontería de siempre. Cuando la única, y repetimos aquí, realidad, es que los únicos grupos de jóvenes organizados, violentos, fuertemente armados, que además sin ninguna ideología concreta que le dé igual el porqué, sino por el uso por la violencia, se desplazan por toda la geografía repartiendo palos y agrediendo, son los policías antidisturbios de la UIP. Esos son los jóvenes violentos preparados específicamente para ejercer la violencia, armados específicamente para ejercer la violencia y provocar lesiones, que se desplazan de un lado a otro porque le mueve el Ministerio del Interior. Entonces, a ver qué pasa, a ver si estos policías mercenarios, que solo por dinero son capaces de pegar a cualquier gente, le da igual por lo que proteste, van a poderse desplazar de un lado para otro, y resulta que la gente normal no va a poder hacer eso. Lo primero, decir que esa existencia de grupos organizados tal, que van de un lado para otro para provocar disturbios, es una mentira absoluta y total. Y lo segundo, decir que desde luego que si ahora mismo una persona ve que en un sitio pasa eso, ¿por qué si pueden ir los policías antidisturbios de Madrid allí a pegar a la gente que protesta por el desalojo de Cambrians? Yo, que estoy aquí y digo, yo quiero defender a Cambrians, no puedo ir ahí a defender a esa gente y ayudarles. O sea, ¿qué pasa? Que ellos no solo tienen el monopolio de la violencia, sino tienen el monopolio del desplazamiento para ejercer esa violencia. O sea, ¿esto qué es? Pero es que además, luego siempre afirman eso. Y luego, o sea, nosotros no podemos ni pegar a nadie, ni defendernos, ni ir a un sitio, ni a defender a otro, ni tal. Ellos pueden pegar a todo el mundo, ir de un lado para otro cuando les dé la gana. ¿Pero esto qué es? Entonces, lo primero decir eso. Lo primero, que es mentira que existan esos grupos organizados, violentos, ni tirantes. Además, luego nunca detienen a nadie. No, por supuesto. Recordamos con el 22M, primero, que si la resistencia gallega, que eran 500 tal, luego detuvieron a toda la gente de Vallecas y de no sé dónde, ¿sabes? Pues recordamos que siguen, no queremos olvidarnos de los dos chavales que siguen en la cárcel después de los disturbios finales de la manifestación del 22 de marzo provocados por la policía, en los que hubo gente gravísimamente lesionado, ningún policía con ninguna herida de consideración, por mucho que dijeron, y las cosas que han pasado. Y otras dos personas que han sido condenadas a 3 años de cárcel, un chaval de 32 años y una mujer de 56 con un hijo, que han sido condenados a 3 años de cárcel por el 22M también. Así también. Por formar un piquete. Acción radical que hicieron por un delito contra el derecho de los trabajadores. O sea, por un delito contra el derecho de los trabajadores han metido 3 años de cárcel a estas dos personas. Sí, bueno, ya sabes, por subirse a la barra de un bar, parece ser, el chaval bajarse el pantalón y decir que los que estaban en ese local se bajaban los pantalones ante la patronal. El único testimonio para juzgar a ese chaval ha sido el testimonio de la dueña del bar. Y con eso lo han condenado a 3 años y 3.600 euros de multa. Luego, eso sí, a los de Caixa Penedès, como han devuelto el dinero, pues solo les condenamos a 2 años. Esta es la justicia, ¿no? Claro, así funciona su mundo. Otra cosa también, el tema de también, como siempre, que también pasa muchas veces, ahora de repente los políticos catalanes, que es lo que han hecho, básicamente acusar de que esto era una especie de... Bueno, igual los políticos no tanto, los cargos públicos no, como, bueno, o muchas, las bases, por ejemplo, bases de Convergencia y Unión y de Esquerra también, por qué no decirlo, se ve un gran movimiento en las redes sociales o en medios de comunicación no tan masivos que hablan de que el Estado está detrás de estos incidentes, ¿no? Como si fuera una maniobra organizada por el Ministerio del Interior. Para ponerse en evidencia, ¿no? Para crear problemas en el proceso soberanista o para... cambiar el foco de atención de la tensión nacionalista hacia otros temas y tal. Están diciendo directamente eso y se ve por ahí que están acusando de que estén cosas organizadas por el Estado. Por cierto, ya hay leche. Sí, es cierto que hay jóvenes violentos organizados por el Estado en Barcelona y son agentes de la UIP que ya están allí. Por cierto, anoche estuvieron operando por allí. ¿Vale? Hay lecheras de los antidisturbios por Barcelona. Pero vamos, que digan... ¿De la Policía que... Nacional te refieres? Sí, de la Policía Nacional. Esto es como la viada. ¿Se puede considerar ocupación de las tropas borbonas de los territorios catalanes? ¿Donde como esté la un... guerra de sucesión. Donde esté un Austria, un... Es que esta es la catadura moral del nacionalismo. Me sea español, catalán, vasco o de Burundi. Esta es la catadura moral. Inmediatamente, en cuanto ellos dejan de ser el foco de atención y su papel de directores del descontento social, ven que se distrae un poco, inmediatamente es el Estado el que organiza los ocupas, el que organiza la violencia. Por otro lado, ya que les gusta tanto hablar de organización dirigida, de violencia manipulada y con fines políticos, recordamos la abundante y genuina presencia de mozos de escuadra de paisano haciéndose encapuchados en todas las movilizaciones catalanas de los últimos años, incluida esta, por cierto. Sí, que han detenido a mucha gente. Y bueno, y también las grabaciones que ha habido de mozos de escuadra directamente destrozando coches particulares para luego comprometer a los manifestantes. Porque en realidad los manifestantes. Jamás atacan coches particulares. Está claro, los manifestantes lo que han hecho cuando es atacar sucursales bancarias, se han atacado comisarías, no te digo en eso, sino en otros incidentes, y es lo que se hace. No se dedican a ir aquí a la panadería de la señora Mercedes a quemársela ni nada. O sea, esas cosas no han pasado nunca. Por eso decimos, otro saludo al compañero aquel. ¡Que soy compañero, coño! Que perdió el ojo, parece ser, por los porrazos de sus propios compañeros. Aquel infiltrado en las manis de Real Congreso, que me recuerdo de él porque fue muy escandaloso sus imágenes en los telediarios. Gajes del oficio, diría. Sí, no, pues ha tenido que salir el cuerpo, porque con un ojo no se puede ser policía. Igual, francotirador. Entonces, bueno, el tema de Cambrians ha sido eso. Un desalojo por sorpresa, una respuesta de la gente más contundente de lo que se y más decidida de lo que se esperaban desde arriba, lo que les ha llevado a tener que recular, les ha llevado en este caso al alcalde a ser el que se tenga que bajar los pantalones y paralizar el derribo. Lo mismo que en Gamonal paralizaron las obras. Después en Gamonal paralizaron primero provisionalmente y luego definitivamente. Aquí han paralizado el derribo y no sabemos qué pasa. La gente de allí dice que no tiene nada que negociar, cosa que nos parece que es perfecto, por lo menos nosotros nos parece bien y defendemos esa postura, porque no tienen que negociar nada, están defendiendo lo suyo, intentarán entre ellos, entre la gente sin concurso de los poderes públicos, levantar de nuevo ese centro social, ese lugar en el que estaban funcionando allí, porque desde luego lo que se puede esperar de los de arriba no es que... Lo que se puede esperar de los de arriba es que lo demuelan, que es lo que han hecho, demolerlo. No, y si te dan un local, esa campeonato. Que lo demuelan, entonces eso es lo que hay. Porque sí, porque tú, y nada más, entonces decir que eso, que a nosotros eso nos parece bien y que, por supuesto, no nos espantamos de las imágenes de la violencia porque nos espantamos, nos podemos espantar cuando vemos que están pegando y aporreando a nuestra gente. De los Mossos de Escuadra, desde pero luego. Nosotros no somos pacifistas, lo mismo que no es pacifista la Soraya Sáenz de Santa María, o sea, no es que nosotros no seamos pacifistas, me refiero a los tertulianos de este programa, y Soraya y los del gobierno si lo sean. Eso es mentira, lo que pasa es que nosotros decimos las cosas como son, no vamos por ahí yendo de lo que no vamos diciendo que estamos contra todo tipo de violencia como tiene la desfachatez, la desvergüenza. He de decir la indecente de Soraya Sáenz de Santa María, porque ella no está contra todo tipo de violencia. Por ejemplo, no está contra la violencia de la policía. Le parece muy bien. Violencia contra las familias desahuciadas. Lo que pasa es que nosotros estamos en diferente bando, por supuesto. Ellos mandan y nosotros no obedecemos. Y entonces tienen que mandar la policía. O lo intentamos. Entonces, pues claro, tienen que mandar la policía. Eso es lo que pasa. De esos Mossos de Escuadra, es evidente que, bueno, pues si no, hay unos disturbios y tal. Pero es que en el colmo de esto, un chaval, no voy a decir el nombre, aunque vienen los datos, porque como siempre, cuando es una persona la que tiene un juicio con la policía, en todos los medios ponen sus datos completos. Ahora, si es el policía, no ponen sus datos. Bueno, pues un chaval que... pues venía con la bici, justamente por la zona donde estás estaba, hablando de los cambies, de cambies. Sí, pero es un chaval que no tenía absolutamente nada que ver ni con la asamblea, ni con absolutamente nada, un chaval normal. Sí, que iba por ahí montando en bici, aparca la bici, cuando se le presentan cuatro Mossos de Escuadra, le parten la cabeza, le parten la oreja en dos a porrazos, no tenía absolutamente nada que ver el chaval, y encima le acusan de resistencia, atentado, desórdenes, o sea, le piden un marrón de 8 años. Pues, Le acusan de todo lo que te acusan después de que te dan una paliza. La prescripción. Cada vez que te apalean, pues ya tiene la prescripción. Atentado, desórdenes públicos, daños, requisito continuado, resistencia. Pues la. Pero es que encima el pobrecillo chaval este es que no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, pues un desencantado más del sistema democrático, me imagino. Después hombre, de esta si hubiera tenido que... algo que ver, tampoco es que se mereciera la paliza, ¿no? Y que le partiera la oreja, que es lo que se puede deducir de tus palabras. A lo mejor sí. Pero bueno, otro desencantado más con el sistema democrático, cosa bueno, que a mí pues no me entristece. Otro cliente satisfecho. Sí, de los servicios prestados por... ¿Tenéis algo más que comentar acerca de...? Bueno, yo tengo cientos de noticias. Cambies. No, me refiero de cambies o... No, cambies, bueno, pues... No, mejor cambias de tema. Insistir con lo de no pedir sino tomar y no esperar que nadie te entregue nada, que lo conquistes tú muy solo. Bien, ni siquiera socialdemócratas de... De coleta. De, me da igual la de coleta porque así vas a aparecer de El Gato al Agua o algo así. Socialdemócratas de medio pelo que ya que llevaban desde su adolescencia buscando trozo en el no sistema. No te refieras al canino. Puede ser. Por el medio pelo lo digo. Por el cosas que comentar, aparte, bueno, esta semana tienes tú por ahí algunas cosillas, pero bueno, para empezar, en Brasil, está habiendo además también en esto que llaman redes sociales, ¿no?, una profusión de noticias, imágenes escandalosas de lo que es la represión en Brasil, con la cercanía absoluta del Mundial, que quedan ya días, ¿no? Ha dejado muy claro la presidenta Dilma, la exguerrillera torturada, ha dejado muy claro que... le cueste lo que le cueste y tenga que hacer lo que tenga que hacer, el Mundial se va a celebrar con todas las garantías. Y con el ejército en la calle, eso ya lo dijo hace tiempo. Y la seguridad para todos los turistas que quieran ir a verlo. Y cuando dice eso alguien de izquierdas hay que tenerlo en cuenta. O sea, igual que cuando lo dice alguien de derechas. Lo digo por la gente que se cree que es diferente, no por nosotros, que ya sabemos cómo funciona el mundo realmente. Eso en Brasil. En Turquía ya sabéis que ha sido también el aniversario del inicio de los disturbios de la famosa plaza, cuyo nombre siempre digo mal, Tahrir o Tahrir y tal. Entonces otra vez han acabado ahí en enfrentamientos con la policía hasta altas horas de la madrugada. Ha habido disturbios, enfrentamientos y ha habido allí circo. Ya sabéis que además el presidente turco Erdogan se pretende ¿qué es lo que va a hacer? Que va a coger cambió la ley para poderse tener dos cargos, que es el de presidente de Turquía y algo más, ¿no? ¿Estáis enterados del tema o no? Yo no me he enterado. Os he enterado solo como yo. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho una modificación legal para poder él, cosa que no había pasado hasta ahora, ostentar varios cargos a la vez, ¿no? Yo no estoy muy al día en Turquía. Habrá pedido consejo al Agustín de Ávila. Sí. El pueblo ahora turco, sí, la verdad, no. Es que sí, yo creo que vive una situación muy complicada para ellos, porque por un lado tienen el islamismo que Erdogan representa, pues una vertiente un poco light, por decirlo de alguna forma, dentro del islamismo político, y por otro lado lo que serían los laicistas, que claro, que son ni más ni menos que el ejército. Entonces, pues entre Dios y el diablo, pues a ver a quién escoges. Todos los sitios no hay ninguna buena... No hay ninguna buena opción. Hay buenas opciones, sí. Hay cosas bien. Por los pueblos desde abajo y con su propia autogestión y su propia marcha es la única forma de... Luego también algo que ha pasado esta semana es la entrada en territorio europeo de cientos de negros. Que saltaron conjuntamente porque de uno en uno no entrarían. Entonces, como son negros pero no tontos, pues van juntos para intentar saltar y consiguieron pasar más de 500. Sí, decía Soraya que iba a mandar 100 policías más a la valla de Melilla. Y yo, no sé, a mí se me ocurre, ¿por qué no mandamos a todos esos policías al otro lado de la valla y dejamos entrar a todos los negros? Yo creo que saldríamos ganando como... Ahora, ¿qué será de los que vienen? Oye, pues eso ya está pasando, pero no, o sea, lo de mandar policías al otro lado de la valla está pasando. Policías, básicamente guardias civiles o militares españoles, ¿no? Que están presentes en montones de sitios de África, ¿no? Incluido en el numerito mediático del tema del Boko Haram este, que parece que se les ha pasado un poco, ¿no? De las niñas esas se están olvidando. Bueno, pues eso, en Djibouti, en Centroáfrica, en Nigeria, en Mali, en tal, hay policías y militares españoles, policías generalmente guardias civiles, aunque algún que otro madero hay. O sea, militares. En Melilla, un salto que decimos, como dicen, masivo, consiguieron entrar 500 personas por lo menos, Yo no sé cómo estará el centro ese de detención de extranjeros, de, perdón, de internamiento, como se llame de Melilla, porque pues ya no deben caber ni subidos al tejado. Pero sobre todo, y yo me pregunto, con el tema de Melilla, ¿no? Se critica al gobierno este el tema de las concertinas, tal, que por otra parte recordamos que la verdad es que las concertinas las pusieron los del PSOE, los socialistas, ¿no? Pero bueno, se critica tal, y yo digo, por ejemplo, con el tema de Melilla, ¿qué diría Pablo Iglesias? ¿Abriría la frontera? ¿Dejaría pasar a varios millones de negros que inundaran el país? Es una pregunta que me gusta. Pero ¿por qué? De todas formas estamos cayendo un poco aquí en lo mismo de poner el dedo en la llama. Recordemos que de la población española con derecho a voto, este señor y sus secuaces, o compañero mejor dicho, han obtenido aquí alrededor del 3%, ¿no? Hay 36 millones de censo electoral. 1,2 es el 3%. Pues bueno, pues vale, ya está. Entonces, de verdad, no vale. Y si ya lo, si, lo pro, si, si hagamos una proyección sobre la población de 46 millones, pues aún menos. Pero bueno, el 3% del censo electoral. Pero ropa de bueno, ropa en Alcampo. Sí, seguramente en Alcampo hecha en Bangladesh, ¿no? hecha en Bangladesh, en la fábrica. Porque lo de siempre, el de la demagogia barata, pues no compres tanto hecha en Alcampo, asegúrate de que está hecha en lugares donde los trabajadores del textil no mueren bajo los escombros de los edificios, a lo mejor. Lugares porque apostaría mi mano derecha que la ropa del Alcampo viene de estos lugares de Asia, segurísimo. Pues sí, lo mismo que las del Primark euros, y todos estos lugares de... Por supuesto que sí. La sudadera, claro, ¿de dónde puede venir? Bueno. Solo ropa manchada con sangre, ¿no? O sea, es que no hay otra explicación. Bueno. Por supuesto que sí. Bueno, dentro de esta sección policial, en la que ya sabes que tampoco es que lo busque mucho, pero bueno, un caso sangrante, el jefe de un grupo de antidisturbios, el 18 de agosto del 2011, en una mani contra los gastos del Papa... No sé, no sé si acordáis, ¿no? Que venía el Papa y se les regaló aquí, pues, a todos los paperos o poperos, como se llamen, se les regaló todo lo que se pudo, se les dio comedores, se les dio pases de metro, se les abrieron, sí, se les dio un abono de transporte especial para los días de la visita del Papa, que eso fue si no me equivoco, fue la Jornada Mundial de la Juventud, sí, que eran cuatro vientos y todo eso, pues se, ¿verdad?, les abrieron los colegios, que dicen que estamos de recortes, que no se puede gastar más de lo que se tiene, se les abrieron los colegios con agua, con todos los gimnasios, sí, bueno, pero los conserjes, los conserjes trabajando, que de nueva gracia les hizo, que sea buen anfitrión. Pues la jueza del 41 juzgado... Es un país turístico. Era una causa contra el suyo. Pues eso, que vayan a un hotel, como los turistas, coño. Paren, ¿no? Pues era una causa contra... O que promoción. Les acojan en las iglesias, joder, que tanta historia ya. Eso hay que ir con el botafumegro para que no... El olor a pies ahí, mal, como... ¿no? Sí. Bueno, pues había un subinspector encargado del despliegue de... Estaba al mando de 14 antidisturbios, por lo visto deben funcionar en unidades de este tipo. Y este señor, el subinspector, del que nuevamente no quieren dar su nombre, son las iniciales, lógicamente, produce lesiones a una niña de 16 años, a porrazo limpio, que la niña lo único que estaba diciendo era que con mi dinero no. Y un fotógrafo. Mi niña, yo diría una chavala, tampoco, bueno, pues una con 16 años. Es que depende, no, además, últimamente los mierdas de comunicación, digo, los medios de comunicación siempre utilizan... ¿Cómo utilizan el concepto niño en momentos interés, hasta alguien de 17 años y 364 interés, días, claro, o joven uno de 40 años, o al revés, o no? O sea, pues según interese le dan la vuelta. No vamos a que utilizar, porque bueno, pues una es chavala de 16 una chavala años, 16 años a la que le dieron. Una adolescente, vamos, cuanto pues, menos. Una adolescente, pues a la que le dieron, os podéis imaginar la que le dieron. La del pulpo, me la imagino. Del pulpo, tiene. Y. Bueno, seguro que fue la del pulpo, o fue esa famosa que se vio en televisión, la imagen que una guanta mano abierta, otra de 15 años también. A esa solo la dieron un sopapo bien dado. De eso se libró, porque no había cámaras. Esta salió al juicio porque, claro, la fiscalía consideraba falta de lesiones contra el jefe de antidisturbios, lógicamente. Esto va a la Audiencia Nacional porque se recurre diciendo que no es una falta, sino que es un delito. Y no solo lesiones, sino también vejaciones de los 15 antidisturbios, que además estuvieron escupiéndola, riéndose de ella, llamándola a guardia y todo. Bueno, pues resulta que el delito, la jueza lo ha archivado, porque según dice la misma jueza del 41 juzgado, que no ponen su nombre tampoco, el 41 juzgado, según dice la jueza, ha prescrito. Ha prescrito porque el recurso que presentó el abogado de esta moza contra la propia fiscalía, la Audiencia Provincial de Madrid tardó más de 6 meses en resolver. Y al tardar más de 6 meses en resolver lo que se estaba alegando la propia Audiencia Provincial, el delito del policía en cuestión ha prescrito. Bueno, pero decir, también recordemos que los jueces tienen a veces, como todo buen ciudadano, andarse con ojo cuando anda por medio de la policía. Recordemos el caso de las dos juezas. Sobre todo si quieren ser promocionados. Claro, o promocionados, o simplemente tener un desempeño más tranquilo y habla relajado. De, ¿no? Habla de esas dos juezas. Las dos juezas de Galicia que... Sí, es tremendo. Lo de sí, que andan en verdaderos problemas porque, claro, ocurriendo... Ponecen antecedentes para que nos enteremos los que no sabemos nada, como yo, que he oído algo así, pero muy de pasada. Pues la operación Carioca básicamente fue desmantelar una serie de redes de proxenetismo. De tráfico de rotuladores. ¿O qué? De tráfico. Sí, bueno, es una mezcla entre Campeón, Pokémon y tal, pero lo más es, lo que a mí particularmente me escandaliza más es lo de Carioca, ¿no? Carioca es pues una red de prostitución que era, no sé si regentada, no sé si esa es la palabra adecuada, por la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil era la que captaba, bueno, la que captaba, la que hacía la vista gorda ante las mujeres estas que estaban ahí secuestradas y en un régimen de esclavitud. La Guardia Civil era la que avisaba, dan las iniciales de Guardia Civil en concreto, que es JMB, ¿vale? Y estaba la Guardia Civil, pues avisaba tal en una especie de foro que tienen que se llama Faro Verde. También tiene narices, es que parecen humoristas ya. En el foro Faro Verde. Bueno, pues esta Guardia Civil se dedicaba a dar chivatazos a los prostíbulos y tal. Aún así, dos juezas, bueno, pues habrá que decirlo, con cierta decencia o cierto sentido del deber, de lo que ellas consideran que es su deber, pues decidieron, sí, decidieron llevar a cabo acciones contra estos grupos de prostitución. Cuatro mujeres, cuatro prostitutas fueron captadas por la jueza para denunciar a sus raptores y a los guardias civiles que participaban. ¿Captadas no es la palabra? Bueno, pues reunidas, yo qué sé, convocadas o protegidas. O... Y a la semana siguiente estas cuatro mujeres brasileñas fueron expulsadas de España, abiertas un expediente por la Guardia Civil por inmigración ilegal. Se supone que eran testigos protegidas, uh-huh, que luego se llenan la boca de decir las prostitutas denuncia y la Guardia Civil te protegerá. Sí, la Guardia Civil ha desmantelado. Ha detenido a no sé cuántas personas de red de prostitución. Sí, sí, lo que ha detenido son a no sé cuántas prostitutas y las ha deportado. Y las ha deportado, efectivamente. Pues a las cuatro testigas que estaban dispuestas a declarar, que es muy raro que una prostituta esté dispuesta a declarar contra las redes, las deportaron. ¿Y en qué quedó eso? Bueno, pues las juezas estas, las dos juezas estas que han seguido con la movida está la red Carioca y que parece ser que ya no solo de guardias civiles sino también concejales de varios ayuntamientos de Galicia, que es escandaloso, es tremendo, que cosas que ya podíamos imaginar y saber, pero bueno, ya cuando salen las pruebas pues es como más escandaloso. Bueno, pues estos guardias civiles, JMB, insisto, se ha dedicado a amenazar y bueno, amenazar no solo ya de manera por los chats, sino también dando sobres en los buzones de las juezas. Sí, al parecer han sido seguidos vehículos por vehículos oficiales, o sea, por vehículos de la Guardia Civil. O sea, como las películas que vemos estas americanas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí también. Y estamos hablando de juezas, ¿eh? Que sus pues si eso tiene. Máximo. Imagínate si esa es la jueza, lo que puede hacer cualquier pringaillo ciudadano cuando te soban el morro por ahí en una manifestación, claro, o lo que sea. O contra las propias prostitutas que deciden salir de esa red e intentar denunciar. Si hacen, si pueden hacer eso a unas juezas, imaginaros a un supuesto manifestante radical o a cualquier cosa de esta, ¿no? O sea, que es que, vamos, la cosa es. Pero no, como siempre, lo que decimos, no somos nosotros los que tenemos que cubrir de gloria a la fuerza del orden, porque todas las semanas sin tener que irnos a la lo mejor de este caso, del caso Carioca, es que entre los implicados están, como siempre, pues las fuerzas vivas y la gente de bien. O sea, guardias civiles, políticos y empresarios. Y algunos también de los otros grupos de la banda, pues también han estado detrás de estas juezas. Pues eso mismo decía ayer la persona esta de la Asociación Libre de Abogados, que hablaba, pues eso, el juez que no se quiere meter en problemas o que no tiene... Claro, es que luego ten en cuenta que quién va a investigar a la policía cuando son ellos tienes mismos ahí a la policía judicial y a todos esos, ¿no? ¿Quién? Como dicen, ¿quién vigila a los vigilantes? Sí, y que al final... Pues, ¿Cómo vamos de tiempo, caballeros? Nos quedan apenas 2 minutos y unos segundos. ¿Solo? Entonces tendré que poner... No, quedan 7 minutos. Eso. Tiene mal el reloj, señor. Pues quedarán 7 minutos, pero aquí esto lleva grabando 57 bueno, minutos una cosa, 50 segundos. Quería comentar porque creo que también debemos hacer, y es un tema que lleva a reflexión y a debate, aunque no va a haber mucho tiempo, es el tema de lo que pasa en Canarias con las expropiaciones petrolíferas. En Canarias, ya sabéis, Canarias, las Islas Canarias, las Islas Canarias son unas islas de África, la Macaronesia, origen volcánico y todas esas cosas. Bueno, pues en las Canarias quieren hacer unas prospecciones petrolíferas a ciertos kilómetros de la costa, unos cuantos por cierto, creo que son más de 50, en tres puntos quieren hacer... En tres puntos, ¿no? Hay tres proyectos de prospecciones. Que además les han puesto unos nombres que muy sugerentes, ¿no? Nombres así como de mango, chirimoya y no sé qué. En plan cachondeo, que es lo que les gusta a ellos siempre. Cuando es igual que te hacen una... En vez de llamar a una cosa central solar fotovoltaica, le llaman un parque solar o un parque eólico. Le ponen nombres así muy bonitos. Bueno, entonces, claro, toda la población en Canarias, pues ha habido una protesta. Ya no hablemos solo de la población, sino de directamente de las instituciones, los partidos políticos y todo el mundo allí, que todo el mundo clama contra el petróleo, que no, porque el impacto ambiental, o sea, que han dicho que hay unos riesgos prácticamente residuales que no existen, pero que no, que sí que hay riesgos de que pase algo, que allí se vive del turismo y que no quieren permitir la extracción de petróleo allí. Por un lado, ¿qué sería normal que dijera la gente? Si os preguntan a vosotros, ¿qué decís? ¿Estáis a favor o estáis en contra de que extraigan petróleo en Canarias? Te pregunto a ti, por ejemplo, señor Perú. Yo, si es en Canarias, contra, me da igual. Mientras no sea aquí en Madrid... Aquí creo que no hay mucho. No, entonces, hombre, claro, parece ser que la gente de bien y la gente que tenemos conciencia ecológica, tal y cual, tenemos que decir, no, no, que no saquen petróleo en Canarias, ¿vale? Que no saquen petróleo en Canarias. Pero yo me pregunto... Canarias, las islas afortunadas, afortunadas para los que van allí de turismo, sobre todo, no para, entre otras cosas, la población canaria, que dentro de Canarias hay parte de la población más depauperada de todo el Estado español, una bolsa de pobreza que no veas, y donde los canarios se han convertido pues en sirvientes de los... Claro, pues por eso mismo extraer ahí extraer petróleo de Canarias es un avance más en el colonialismo godo sobre... Los guanches canarios, ¿no? Los guanches, que pocos quedaron, pero bueno, los que están ahí, eso, recibiendo alemanes y turistas, ¿no? Y haciendo, pues eso, haciendo de las camas, limpiando los váteres y sirviéndoles la cena en general, ¿no? Entonces digo, pero por otro lado, claro, ¿qué pasa? ¿Qué exige el turismo? ¿Qué exige el turismo? ¿Cómo llegan esos millones de turistas todos los años a las Islas Canarias remando? No, vienen en aviones, ¿verdad? Los aviones gastan bastante combustible. Dentro de las Islas Canarias, la gente que protesta contra esto no tiene coche, esa gente no utiliza petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, el petróleo... Que coincides con Javier Rojo. ¿Quién es ese señor? Yo no quiero coincidir con ningún rojo, ¿eh? Yo no, con ningún rojo. Un tertuliano que a pesar del apellido es más de derechas que... Bueno, no sé quién es, pero bueno, lo que digo es eso. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente no tiene coche? No, es que hay cosas que hay que decir. Entonces, no, que por un lado es decir, bueno, vamos a reservar parte de... Europa, aunque sea una colonia, pertenece a Europa, aunque esté en África, las Islas Canarias, como un lugar un poco privilegiado, que allí no se extraiga petróleo porque tiene ciertos riesgos que, según dicen, no son tan altos, tampoco me lo creo, pero bueno, ¿y qué tenemos? Que más o menos tan altos como los del almacén de gas Castor, ¿no? Sí, no, me imagino que los ha... pero te aseguro que bastante más bajos que lo que está sucediendo en el delta del Níger, por ejemplo, de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Totalmente devastado, pringado de petróleo, gente asesinada... Las compañías ahí operando en connivencia con el gobierno, masacrando gente todos los santos días. Entonces, que no sé, o sea, funcionamos con petróleo, pero eso sí, aquí no vamos a sacar el petróleo porque ensuciamos. Entonces vamos a seguir sacando el petróleo, invadiendo Irak por un lado, destrozando el delta del Níger por otro, asesinando gente en otros sitios. Es la esencia, ¿no? Esta es la política de Estados Unidos. Estados Unidos tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no las explota. Sí, ¿qué te crees tú eso? Bien, las está explotando. Las está explotando, que para eso está con la fractura hidráulica, sacando por todos los sitios. Pero siempre le sale más barato traer el petróleo de Venezuela. Sí, pero no estamos hablando de eso. Eso hasta un momento dado. Me temo que tienes que actualizar tus conocimientos sobre la industria. Ay, con lo yo. Pero lo que digo yo es que al menos sí que llevaría esa reflexión. O sea, porque ahora, igual que te decía con Gandhi, si una persona que intenta reducir al máximo su dependencia de los hidrocarburos, que no utiliza petróleo, que tiene una agricultura que no usa petróleo, yo no sé si allí utilizan los animales de labor como se ha utilizado toda la vida para pasar entre las plataneras y eso, no lo sé, pero lo dudo en Canarias. Entonces, no, es mucho barranco, la utilización, ¿no? Como aquí, los plásticos de Almería, miles y millones de toneladas de plástico todos los años que son derivados del petróleo. Entonces, queremos los beneficios de los derivados del petróleo. Queremos ir con nuestro coche, queremos los invernaderos en Almería porque ahí tal, queremos el turismo en Canarias tal. Pero eso sí, el petróleo que lo saquen en Nigeria, que maten a los negros, que invadan Irak, que maten a los iraquíes, ¿no? ¿qué pasa? Es que no puede, es que me parece que no se puede ir así por la vida. No te, me parece que es de un egoísmo y de una caradura impresentable. Pues como, y no digo que esa gente lo haga, pues que por probablemente el ecologismo sí, europeo. Que no, pero me refiero, el ecologismo que, europeo es una tomadura de pelo. Que lo digan, o sea, los dirigentes, que lo digan los dirigentes canarios, que son los que tienen lo mismo que la sociedad en Santa María, que no tienen vergüenza. Y que ellos están muy bien situados y son los que de realmente, con empresarios y con otros, son los que sacan de verdad los dividendos y la pasta del turismo, que son los que se lo llevan y viven bien. Que lo digan ellos, no me extraña, pero que consigan la adhesión total, este frente populismo antipetróleo en Canarias, de que la gente que tampoco disfruta de esos beneficios del petróleo, sino que al revés están limpiando la mierda a los turistas, muchos están en paro, y gente que tal, encima se junten todos para defender que no hagan eso. Si yo también estaría en contra si quieren hacer al lado de donde vivo eso, pero desde luego no se puede quedar solo en eso, hay que estar en contra de otras cosas, desde luego del despilfarro energético, de la dependencia petrolera y de otras muchas cosas, que lo mínimo es decirlo, y aquí no se ha dicho nada. Es lo que a mí me parece, ¿eh? Sí, pero si es que no sé vosotros. Cuando las instituciones se vuelven rebeldes, es que hay chanchullos por medio. O sea, es que no. Hombre, curiosamente, el otro día lo mismo, desde la derecha mediática, pues sacaban que hace no demasiado tiempo, pues los del otro bando gubernamental, o sea, la cara A y la cara B, pues que hace unos años habían autorizado otras prospecciones y bastante más cerca de la costa, ¿no? Evidentemente, pues es un uso oportunista, mediático y pseudopopulista, aunque no me gusta usar ese término en el contexto actual, que está bastante manido. Pero sí, el señor Paulino Rivero y otro demás, pues una de dos. O bien está defendiendo los intereses de las grandes industrias del turismo, o bien está tratando de posicionarse políticamente frente al gobierno del PP para las municipales autonómicas. Claro, una de dos. Desde luego que no le veo yo como sacrificándose por la fauna autóctona. Y desde luego lo que tú has dicho, que sí me parece, vamos, lo que acabas de decir tú, ¿no? Que cuando están desde las instituciones dándosela, las instituciones ahí rebeldes, hay gato encerrado, ¿no? No, ahí eso huele mal. Sí. Ahí hay algo raro, pero ahí. Bueno, es normal, yo por principio hay que dudar, porque aunque no estés muy informado del tema, cuando un gobernante se vuelve rebelde, pues algo hay. Sí, en cuanto te informes, las dudas desde luego están plenamente justificadas. Pues queremos saludar y despedirnos. No, queremos despedirnos de la audiencia de la Contratertulia. Queremos recordar que tenemos un correo electrónico, que es lacontratertulia@gmail.com. Contratertulia@gmail.com. Sí, la Contratertulia. Contratertulia@gmail.com. Y despedirnos de nuestra audiencia diciendo, eso está eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos.